con esa funda roja y el sonido angelical. La tienes bien guardada, que es un verdadero amor. Así también cuidada, nunca perderás esplendor. Quiero que me des amor, amor, quiero que me des amor. las cosas bien claras y vos, sin embargo, no entendés. Explican mil veces las cosas y tardas muy mucho en aprender. Cabeza dura, cabeza dura, nadie te aguanta, sos un melón. Cabeza dura, cabeza dura, te dicen todos y con razón. Y sos un cabezón, che. Duerme feliz. Ah, ah, ah.